lo que vale la libertad. Es por eso que yo ruego una amnistía para esos pobres o virgen de la caridad. Ni la suerte ni la desgracia son perennes. En este mundo todo tiene que cambiar. La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar. Ni la suerte ni la desgracia son perennes. En este mundo todo tiene que cambiar. La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar. Hay que haber estado preso